Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Es una presentación exclusiva de Sanapié, la línea más completa para el cuidado de sus pies. Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay, qué hora tenemos. 6:31. Muchas gracias, Monte Carlo. Sanapié, y acuérdese. Después de usar sus pies, Sanapié. La emisión de Radio Monte Carlo está en el mundo. www.radiomontecarlo.com.uy. www.radiomontecarlo.com.uy. Ingrese a nuestra página web, el sitio donde se encuentra la mayor audiencia de Uruguay. Llega el más importante contacto con la noticia. Diario Oral Monte Carlo. 120 minutos con el más completo panorama informativo. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Diario Oral Monte Carlo. El primero en informar. Muy buenos días para todos, un gusto saludarlos. Buenos días, titulares. Estados Unidos e Israel atacaron en forma coordinada esta madrugada Irán. En un operativo de gran envergadura cayeron misiles sobre la capital Teherán y hay varias columnas de humo en distintas ciudades iraníes. La Guardia Revolucionaria iraní está respondiendo a los ataques. Las sirenas suenan en Israel para que la población se proteja en los búnkers. El ejército de Israel confirmó que Irán lanzó este primer ataque tras el comienzo esta mañana de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la República Islámica, por lo que activó sus sistemas de defensa para intentar interceptar un número todavía no concretado de misiles iraníes contra su territorio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que los ataques fueron contra las principales instituciones de Irán para proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen y, en último término, derrocar a las autoridades del país y desactivar a sus fuerzas de seguridad. En Uruguay, el gobierno espera que desde mayo tenga efecto la aplicación parcial del acuerdo Mercosur-Unión Europea. A la espera de la negociación con los socios de la región por las cuotas de exportación, Uruguay confía en la colocación de carne, lana, aceites y maderas. El INAU informó en el Parlamento que aún no cuenta con los resultados de autopsia ni informes de investigación de fiscalía relativos a la muerte de adolescentes a su amparo. Las autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay confirmaron el cierre del hogar tribal, donde aún permanecen 3 menores. Desde la oposición cuestionaron el acuerdo con una universidad argentina. La clausura de un residencial de personas mayores en Colonia del Sacramento originó una investigación judicial por malos tratos a una veintena de internos. En Fray Marcos, Florida, dispusieron prisión preventiva por 120 días para la propietaria de otro residencial de adultos mayores, tras constatarse irregularidades. Las naftas bajarán desde la próxima medianoche, 90 centésimos por litro, el gasoil 1 peso con 58 centésimos, y se mantendrá sin modificaciones el precio del supergas durante 2 meses. El índice medio de salario subió 3,22% en enero y el incremento anual fue de 5,24%. La economía nacional creció 1,8% en la comparación interanual de diciembre de 2025, según informó el Banco Central del Uruguay. De acuerdo a la encuestadora Opción, la gestión del presidente Yamandú Orsi tiene un saldo negativo de 15 puntos. El SUSIBE rebajará 50% las multas a quienes pagaron la patente al contado y aplicará 30% para quienes financiaron el tributo. La Intendencia de Montevideo no prohibirá la actividad de los cuidacoches, pero va a continuar la fiscalización de los regularizados. En el deporte, por la cuarta fecha de la apertura, hoy juegan Albion Racing, 9:45 en el Francini, Danubio Progreso a las 17 en Jardines y Central Español Wanderers desde las 20 en el Parque Palermo. El domingo jugarán Liverpool Cerro Largo por la mañana y a las 19:30 es el clásico Nacional Peñarol en el Gran Parque Parque Central con entradas agotadas. El Ministerio del Interior convocó a más de 700 efectivos para que inicien el operativo de seguridad desde la próxima madrugada por el partido clásico. La fecha se completará el lunes con el encuentro deportivo Maldonado Juventud en el Burgueño Miguel. Cerro Boston River empataron a un gol. Por la clasificación para el Mundial de Básquetbol, Uruguay le ganó a Argentina 61-44. Más allá de lo que está pasando en Medio Oriente, otros títulos internacionales. En Bolivia, 15 personas murieron y otras 28 resultaron heridas y varios vehículos quedaron destrozados tras el accidente de un avión militar en las inmediaciones del aeropuerto internacional de El Alto, en La Paz, sin que se conozcan por el momento las causas del siniestro. El Senado de Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, que había recibido cambios en diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que establecía la reducción de los salarios durante las certificaciones médicas. En España, la policía, en colaboración con las autoridades policiales de Colombia, desarticularon una organización criminal encargada de recepcionar 110 kilos de cocaína ocultos en bolsas de deporte en un contenedor procedente de Colombia. Las autoridades pakistaníes cifraron en 331 las bajas de talibán afganos durante los últimos días, en el marco de los ataques entre Afganistán y Pakistán en una nueva escalada de violencia. El Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones impuestas al grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al-Sham, que encabezó la ofensiva rebelde que acabó en 2024 con el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. Presenta Ornex para su levadura seca instantánea Pacmaya. Estamos con cielo algo nuboso sobre la ciudad de Montevideo. Está fresca la mañana, la temperatura 15 grados, 9 décimas. Los vientos del noreste a 11 kilómetros en la hora. Presión 1014, decimal 2. La humedad 85%. Visibilidad de 15 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico para esta jornada del sábado 28 de febrero? Último día del segundo mes del año 2026. Bueno, estará el cielo algo nuboso con periodos de claro, vientos del noreste entre 10 y 30 kilómetros en la hora, rachas que pueden llegar a los 40 kilómetros. El máximo previsto para hoy, la máxima prevista para hoy por parte del INUMET en el sur del país es de 30 grados. En el norte también es 30 la máxima anunciada para la jornada de hoy sábado. Con luz del pasado. En Ornex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex. Es tiempo de familia. Presenta Tarjeta D. Para las cosas que nos pasan a todos, Tarjeta D. La tarjeta de todos. Les decíamos en titulares y exportada a esta hora en todos los noticieros del mundo que Estados Unidos e Israel atacaron en forma masiva y coordinada esta madrugada a Irán. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el comienzo de una gran operación de combate con la colaboración de Israel contra las principales instituciones de Irán. Dijo que lo hace para proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní y en último término, derrocar a las autoridades del país y desactivar a sus fuerzas de seguridad. El presidente Trump ha dejado bien claro en su discurso el doble objetivo de esta operación: la rendición total y absoluta del ejército y de la policía iraní, a quienes se prometió una amnistía, y forzar el levantamiento definitivo de la población contra el estamento clerical. Al pueblo iraní le digo que la hora de su libertad está a su alcance, manifestó el presidente Trump sobre este ataque, que representará la única oportunidad que tendrán durante generaciones para derrocar a las autoridades iraníes. Tomad las riendas de vuestro destino y desatad el futuro próspero y glorioso que está a vuestro alcance. Este es el momento de actuar, insistió el presidente Donald Trump. Trump precisamente se ha dirigido en términos mucho más duros a las fuerzas de seguridad, a los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las Fuerzas Armadas y toda la policía. Les digo esta noche que deben deponer las armas. Seréis tratados con justicia y con inmunidad total, o de lo contrario, van a tener que enfrentar a una muerte segura. Bueno, y de todo esto, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció un primer contraataque contra Israel mediante misiles y aviones no tripulados a las pocas horas del ataque conjunto estadounidense e israelí contra los centros de poder de la República Islámica. En un comunicado publicado por medios iraníes, la Guardia Revolucionaria anunció la primera ola de extensos ataques con misiles y drones contra Israel en respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán. El ejército de Israel confirmó este ataque iraní, repartido hasta ahora en dos salvas prácticamente consecutivas, y la activación de sus sistemas de defensa para intentar interceptar los proyectiles. Las fuerzas de defensa de Israel identificaron que recientemente se lanzaron misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel, y esto ha hecho saber el ejército, precisamente israelí, a través de un comunicado. Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza, han añadido los militares mediante el mando del Frente Nacional, que ha emitido alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas. Fuentes militares israelíes han confirmado al Times of Israel la intercepción exitosa de al menos un misil en el norte del país, mientras que otro proyectil ha impactado en campo abierto sin dejar víctimas. Pocos minutos después del primer anuncio, el ejército de Israel ha confirmado otra remesa de proyectiles que está en proceso de intercepción. Por otro lado, el ministro de Defensa de Qatar también ha anunciado la intercepción de un misil iraní a través del empleo de un sistema de defensa Patriot, sin dar mayores detalles. Pero reiteramos, el ejército de Israel confirmó que Irán ha lanzado su primer contraataque contra el comienzo esta mañana de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la República Islámica, que ha activado sus sistemas de defensa para intentar interceptar un número todavía no concretado de misiles iraníes contra su territorio. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presentó Tarjeta D, para las cosas que nos pasan a todos. Tarjeta D, la tarjeta de todos. Cuando elegís Esencial, pensás en vos y en los demás, porque sabes que elegís la única soda elaborada con agua mineral. Es descartable, el gas se mantiene hasta el final y es 100% reciclable. Y además, que 2 litros de soda salgan solo 75 pesos, claro, te sirve a vos y le sirve a todos. Esencial para tu vida. Llegó la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable y ya la podés reservar. Una SUV pensada para darte más espacio, más tecnología y más momentos. Espacio para que la vida suceda con una eficiencia de un híbrido enchufable. Preventa disponible desde $39,990. Reservala hoy en Chevrolet R. Cristófano. Pasá por Millán y Las Violetas o ingresá a rcristófano.com. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Están pasando 44 minutos de las 6 de la mañana. El canciller de la República, Mario Lubetkin, estima que a partir desde mayo inicie el ingreso de productos uruguayos a Europa sin aranceles en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El ministro mencionó que productos como la carne, cuota Hilton, lana, madera y aceite comenzarán a comercializarse con naciones de ese continente, al tiempo que Europa comenzará enviando a Uruguay frutas de contraestación. Con el mismo criterio comenzaremos a recibir frutas de contraestación, frutas frescas que no van a afectar la producción local para nada, pero es lo que vamos a empezar a ver en los supermercados en los próximos meses, comentó. Lubetkin agregó que se van a ir liberando los productos con la eliminación de los aranceles de millones y millones de dólares que hoy está pagando Uruguay. Seguramente mayo, a partir del primer día de mayo, ojalá, si acepta la documentación que nosotros estamos enviando a la Unión Europea, empezarán a entrar en la Unión Europea algunos productos sin aranceles. Me refiero a la carne cuota Hilton, me refiero a la madera, me refiero a los aceites, no al aceite de oliva, me refiero a la lana. Productos muy concretos en los cuales entramos en otro periodo, entramos en otro capítulo. Y por parte de la Unión Europea, también con el mismo criterio comenzaremos a recibir frutas de contraestación, o sea, frutas frescas, que no va a afectar la producción local para nada, pero es lo que vamos a empezar a ver en los supermercados en los próximos meses. Después ustedes saben que se van a ir liberando los productos, o sea, eliminando aranceles, o sea, eliminando de millones y millones de dólares que hoy estamos pagando en el cuarto año, en el séptimo año, en el décimo año. Es todo un proceso gradual. Y yo creo que el otro aspecto importante, si ustedes se recuerdan, ayer lo discutían los diputados y antes los senadores, era el hecho de cuál iba a ser el comportamiento de la Unión Europea, porque ahora es fácil porque la escuchamos a la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, esta mañana. Pero ayer nosotros no sabíamos. Ayer el mensaje nuestro desde Montevideo a Bruselas y después desde Buenos Aires a Bruselas era: nosotros ya cumplimos, ahora les toca cumplir a ustedes. Y por suerte la respuesta llegó hoy a las 7:30 a.m, 11:30 a.m, de Bruselas, en la cual la Unión Europea activó la cláusula provisoria. Esto para nosotros es, no solamente es importante porque se activa lo que he señalado anteriormente, sino yo creo que esta provisoriedad, que ustedes saben que va a continuar hasta tanto el Tribunal de Justicia falle y entonces se reactive la discusión en el Parlamento Europeo, yo creo que va a quitar muchos miedos al ciudadano europeo, porque en estos meses van a ver que nos favorece a todos. Y sobre las cuotas, el canciller sostuvo que la discusión va a iniciarse en marzo. Siempre nos pusimos de acuerdo en todo y lo haremos en esto, dijo el ministro. Las expresiones del funcionario del Estado fueron posteriores a que se conociera que la Unión Europea aplicará provisoriamente el acuerdo comercial con el Mercosur. La presidenta Ursula von der Leyen anunció la entrada en vigor de la norma tras la aprobación legislativa en Uruguay y en Argentina. La discusión de las cuotas comenzará en los primeros días del mes de marzo. Está la reunión de los técnicos, o sea, del Consejo del Mercado Común a nivel técnico en Paraguay, y ahí comenzará la discusión para ponernos de acuerdo. Siempre nos pusimos de acuerdo en todo, nos pondremos de acuerdo en esto también. ¿Qué sabe de la llamada del presidente Bolsonaro con su par europea? Bueno, ese es el punto. Estaba pautado, primero, hubo un intercambio entre ellos, también hubo un intercambio donde el comisario al comercio de la Unión Europea, que es una figura clave en negocio, ayer nos felicitó, el vicepresidente de la Unión Europea ayer nos felicitó y nos llegó varios mensajes muy bonitos. Y entre paréntesis digo, tuvimos un intercambio con Argentina de felicitaciones recíprocas, muy, muy cariñoso, pero al final no se cruzaron bien las agendas que estaban previstas para una cierta hora, por lo tanto el diálogo entre el presidente Orsi y la presidente von der Leyen va a ser seguramente los primeros días de la próxima semana. Quiero destacar un aspecto, visto que muchos somos futboleros, y sabemos de que la mejor imagen que tiene Uruguay es la de fútbol, y que Uruguay se habla en el mundo del fútbol. Yo les puedo asegurar, mirando los impactos en los medios de comunicación de Europa y del Mercosur en las últimas horas, que se habló de Uruguay como pocas veces se habrá hablado, justamente porque fuimos los primeros que aprobamos, y por el comportamiento y por el respaldo político. Pero yo creo que es importante porque eso es prestigio para nuestro país y así lo estamos viviendo. Canciller, ¿por qué puede habilitarse una relación comercial con los países de la Unión Europea antes que cada parlamento lo apruebe en particular? Porque el acuerdo tiene dos aspectos. Uno es el aspecto provisorio, que es lo que se aprobó. Eso le da potestades a la Comisión Europea como tal para ejecutar una vez que tenga el aval del Parlamento Europeo. La otra parte, el EMPA, uno se llama ITA, el otro se llama EMPA, la otra parte sí exige la aprobación de los 27 parlamentos uno por uno. Nosotros activaremos la cláusula, lo que fue aprobado, lo que está siendo discutido, lo que fue aprobado en Argentina, en Uruguay, lo que está siendo discutido en Paraguay, en Brasil. Palabra del canciller de la República, Mario Lubetkin. Otros temas: el déficit fiscal de 2025 cerró en 3,9% y se proyecta un crecimiento de la economía uruguaya para 2026 de 2,2%, según información que está aportando el Ministerio de Economía. El ministro Gabriel Odone dijo que el resultado observado está en línea con lo proyectado en el presupuesto quinquenal y recalcó que se cumplió con las metas. Asimismo afirmó que el tope de endeudamiento fue cumplido y señaló que la deuda neta tuvo una leve mejora en el 2025 producto del tipo de cambio. Lo que acabamos de informar es que el resultado observado del cierre fiscal del año 2025

Vamos a avanzar en otros asuntos del panorama internacional, más allá del hecho destacado que compartimos con ustedes al inicio y que tiene que ver con este ataque entre Estados Unidos e Israel hacia Irán. Se han registrado explosiones en Teherán, en un régimen iraní que ya ha iniciado una respuesta contra suelo israelí. Pero hay otros asuntos. Aquí en la región, al menos 15 personas han fallecido, otras 28 han resultado heridas en varios vehículos. Han quedado destrozados tras lo que fue el accidente de un avión militar registrado en las últimas horas de este viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz, Bolivia, sin que se conozcan al momento las causas del siniestro, cuyas víctimas mortales podrían ir incluso en aumento. La Fuerza Aérea Boliviana comunicó a la opinión pública que en horas recientes una aeronave tipo Hércules, perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos, durante maniobras de aproximación y aterrizaje sufrió un accidente que derivó en su caída sobre el puente Bolivia en la ciudad de El Alto, informó la propia Fuerza Aérea en un comunicado difundido a través de las redes sociales. Por su parte, la ministra de Salud del país, Marcela Flores, ha confirmado que el total de heridos como consecuencia del accidente asciende a 28 personas, todas ellas distribuidas entre los distintos hospitales de la capital. Previamente, el Cuerpo Nacional de Bomberos había reportado la existencia de personas heridas, si bien no había proporcionado las cifras concretas. Además de la aeronave tipo Hércules, entre los vehículos siniestrados se encuentra también furgonetas particulares, minibuses e incluso un tráiler que fueron golpeados cuando el aeroplano se precipitó en la zona. El incidente ha requerido la activación de los protocolos de emergencia correspondientes por parte de las fuerzas del país y en coordinación con las instancias competentes para la atención de este tipo de situaciones. Así las cosas, ha señalado un comunicado de la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos con el fin de establecer las verdaderas causas de este accidente aeronáutico. En Argentina, el Senado votó a favor de la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, una norma ya ratificada hace dos semanas en esa misma Cámara, y que tuvo que volver a pasar por el trámite legislativo después de que diputados eliminó el polémico artículo 44 que establecía la reducción de los salarios durante las bajas médicas. Histórico, tenemos modernización laboral, así lo celebró el presidente argentino en sus redes sociales tras conocer el resultado de la votación, que ha contado con 42 votos positivos, 28 en contra y 2 abstenciones. De esta manera, el debate de la votación giraba en torno a aprobar el texto con la modificación de la Cámara de Diputados o mantener la versión anterior, lo que daba pocas opciones a la oposición peronista, que aún así ha tratado de que el debate no tuviera lugar amparándose en un artículo del acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, una moción finalmente no aceptada por el Senado. Rechazamos esto porque afecta a los derechos de los trabajadores, se viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y va a impactar negativamente el empleo, precarizar el trabajo y deteriorar el salario. Así lo sostuvo el senador del Partido Justicialista, Jorge Capitanich, durante su turno en unas declaraciones recogidas por el diario La Nación. La presidenta del Senado, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y una de las principales aliadas del presidente Javier Milei, ha defendido que la reforma laboral beneficiará a la creación de empleo, haciendo más flexible al mercado laboral. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Si buscas buenos productos, VSur es el lugar. Variedad en alimentos, de todo para el hogar. Somos VSur Supermercado, te conocemos de años. Conoces nuestras ofertas, somos los super del barrio. Somos VSur Supermercado, te conocemos de años. Somos justo para vos, somos los super del barrio. En Bergantiños tenemos una solución humana para cada situación. Somos la ortopedia de todos y para todos, con la más alta tecnología. Bergantiños, Centro Ortopédico Integral, Chaná esquina Salteray. El dúo perfecto para disfrutar del carnaval. Pastas Giuliana, prontas para descongelar y servir. Y helados Oasis, el sabor que da placer.

y Central Español Wanderers desde las 20 en el Palermo. El domingo, es decir, mañana, jugarán Liverpool Cerro Largo por la mañana y a las 19:30 se disputará el Clásico Nacional Peñarol en el Gran Parque Central con entradas agotadas. El Ministerio del Interior convocó a más de 700 policías para que inicien el operativo de seguridad desde la próxima madrugada por este partido clásico. La fecha se completará el día lunes con el encuentro deportivo Maldonado Juventud de Las Piedras en el Burgueño Miguel. Cerro, Boston River empataron a un gol. Por la clasificatoria para el Mundial de Básquetbol, Uruguay le ganó a Argentina 61-44. Otros títulos internacionales: en Bolivia, 15 personas murieron y otras 28 resultaron heridas y varios vehículos quedaron destrozados tras el accidente de un avión militar en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional del Alto en la ciudad de La Paz, sin que se conozcan por el momento las causas del siniestro. El Senado de Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, que había recibido cambios en diputados donde se eliminó el polémico artículo 44 que establecía la reducción de los salarios durante las certificaciones médicas. En España, la policía, en colaboración con las autoridades policiales de Colombia, desarticularon una organización criminal encargada de recepcionar 110 kilos de cocaína ocultos en bolsas de deporte en un contenedor procedente de Colombia. Las autoridades pakistaníes cifraron en 331 las bajas de talibán afganos durante los últimos días, en el marco de los últimos ataques entre Afganistán y Pakistán, en una nueva escalada de violencia. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Presenta Ornex para su levadura seca instantánea Pacmaya. Estamos con cielo algo nuboso sobre la ciudad de Montevideo, la temperatura 15 grados 9 décimas. Los vientos del noreste a 11 kilómetros en la hora. Presión 1014 decimal 2. La humedad 85%. Visibilidad alcanza a los 15 kilómetros. Para esta jornada de sábado 28 de febrero, el INUMET dice que estará el cielo algo nuboso con periodos de claro. Una jornada de fresca a cálida, vientos del noreste entre 10 y 30 kilómetros en la hora, con rachas que podrían llegar a los 40 kilómetros. Las máximas previstas, tanto en el sur como en el norte, 30 grados para hoy. Con luz del pasado. En Ornex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex, es tiempo de familia. Presenta Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. La primera garantía que pensó en vos. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. El INAU mantiene su determinación de impulsar una transformación profunda de la institución. La presidenta del organismo, Claudia Romero, rechazó las afirmaciones de la oposición relativas a un debilitamiento de la gestión porque los fallecimientos y las salidas no acordadas de adolescentes se analizan mediante indicadores y planes de gestión. Explicó que el foco es el sistema de protección especial y sobre todo los centros de breve estadía, al tiempo de informar que se está impulsando el cierre del ex centro tribal, donde actualmente permanecen allí 3 menores internados. Se precisa esta institución es una transformación profunda para dar garantía de los cuidados a las niñas, niños y adolescentes. Eso en primer lugar. Debilitamiento de la gestión, no. Nosotros estuvimos hace poco en esta Cámara, o bueno, el año pasado, presentando, según la ley del presupuesto, nuestro plan estratégico que está dividido en ejes y que establece indicadores y metas para ejecutar. De hecho, hemos establecido muchísimos análisis que hemos compartido hoy, incluso a los temas por los que fuimos convocados, como los fallecimientos, como las salidas no acordadas y como la situación edilicia de diferentes hogares del INAU. Si estudiar y manejar un plan estratégico con diferentes ejes y con metas que tienen indicadores en respuestas a la ejecución de los mismos, creo que no es un debilitamiento de la gestión. Se habló del centro extribal, el centro permanente. ¿Cuál es lo que se está planificando allí? De hecho, nosotros lo establecimos cuando nosotros llegamos, dijimos que nuestro foco y nuestro faro rojo era el sistema de protección especial y sobre todo los centros de breve estadía. Inmediatamente que llegamos, una de las acciones que votamos y que pusimos en ejecución fue el ingreso de 93 educadores para el sistema de protección especial, sobre todo para fortalecer los centros de breve estadía, tanto masculino como femenino. En este caso y en el tribal, y estamos de acuerdo con los informes que trae la institución de derechos humanos, porque son informes propios también que realiza el organismo, hemos acordado el desarme de este centro para acordar nuevos modelos que respondan a las necesidades de los gurises, no por edad ni por género, sino por las características y por sus trayectorias de vida. ¿Qué plazos se manejan para eso? Bueno, en realidad ahora lo que existe y que sí está bueno comentarlo es que ya ese proceso de cierre se está instalando. Actualmente, al día de hoy, hay 3 adolescentes en el centro porque se hizo un traslado a diferentes centros acordando sus características, acompañando con diferentes funcionarios para soportar ese cuidado y esa contención. Estamos escuchando a Claudia Romero, presidente del INAU. Bueno, y a todo esto, la oposición rechazó la contratación directa de una universidad extranjera por parte del Instituto del Menor. Entienden que deberían haber consultado a la Academia Nacional, así como también a la Universidad de la República, antes de realizar esa acción. El senador del Partido Colorado, Robert Silva, pidió además la profesionalización del instituto y criticó las designaciones directas. Las declaraciones del senador Robert Silva fueron en el marco de la comparecencia de las autoridades del MIDES y del INAU en la Comisión Permanente del Parlamento. Hay una circunstancia muy compleja en el INAU. Tenemos que trabajar mucho por la efectiva atención de los niños y de los adolescentes, en particular aquellos que están internados. Hay informes de diversa naturaleza que hablan de los perjuicios que se le causan a los mismos a través de cuestiones estructurales que hay que cambiar. Y nosotros pusimos el acento en aquellas cosas que creemos que hay que hacer para atender esas situaciones. También pusimos el acento en la profesionalización de este instituto. Si queremos un INAU que atienda bien a los niños, a los adolescentes, que haga lo que tiene que hacer, necesitamos carrera profesional, necesitamos concursos. No necesitamos designaciones directas en cargos de distinta naturaleza, jefaturas departamentales, coordinaciones de centros. Necesitamos profesionalizar la gestión. Y en ese marco planteamos nuestra absoluta oposición a la contratación directa de una universidad extranjera, que está en el ranking 106 de 126 universidades argentinas, sin haber consultado a la universidad pública, sin haber consultado a la Academia Nacional. Planteamos nuestra discrepancia porque esos 250 mil dólares que se gastaron en forma directa y equivocada a nuestro criterio, sin respetar normas que había que cumplir, podían y deberían haberse invertido en atender situaciones como las que vinimos a plantear. Estábamos escuchando al senador Colorado, Robert Silva. Presenta Buquebus, la mejor forma de viajar. Cuando subís, ya llegaste. Helados Oasis, el sabor que da placer. Pastas Giuliana, prontas para descongelar y servir. Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas. Confitería Paso de la Arena, calidad y frescura todo el año. Supermercados VSur, justo para vos. EGA, el mejor viaje de tu vida. Y Casa Calama, el número uno en medias. Hoy de nuevo carnaval. Álvaro Recoba, adelante. Muchas gracias, compañeros en Estudios Centrales, audiencia de Radio Monte Carlo, muy buenos días. Se realizó anoche en el Teatro de Verano Ramón Collazo del Parque Rodó la 7ª etapa en el marco de la liguilla final del Carnaval 2026. A primera hora se presentó en categoría revistas Madame Gótica, un muy buen trabajo de la revista de Katia Zacarián, a entender de nuestros compañeros de Carnaval de Gala. A segunda hora llegó La Murga Murga, de Tito Pastrana, dirigida por Rafael Antoñaza, con una espectacular actuación de Fabricio Silvera en lo interpretativo. Bueno, realmente llenó de murga el Teatro de Verano. Y para el cierre se presentó nada más ni nada menos que el conjunto más popular que tiene nuestro carnaval actualmente. Me refiero a los parodistas de Gastón Sosa, fundados por allá por 1995 por el inolvidable Ariel Pinocho Sosa. Un estupendo trabajo de los parodistas cíngaros para el cierre del espectáculo, que tuvo más de 5.000 personas en el Teatro de Verano Ramón Collazo del Parque Rodó. Esta noche, atención, tendremos la etapa número 8, que será abierta por la Sociedad de Negros y Lúbolos Integración, dirigida por Florencia Gularte. Luego, desde La Teja, llega una murga histórica como Diablos Verdes. Y para el cierre, otro viejo título carnavalero dirigido por Eduardo Mega con la batuta de Agustín Amuedo, me refiero a la murga La Gran Muñeca. El espectáculo comenzará 8:30, el telón de carnaval de gala se abrirá a las 9 desde la cabina número 1 Carlos Soto del Teatro de Verano. Sobre uno de los eventos populares que tiene nuestro país, como es el carnaval, para el Diario Oral les informó Álvaro Recoba. Presentó Buquebus, la mejor forma de viajar. Cuando subís, ya llegaste. Helados Oasis, el sabor que da placer. Pastas Giuliana, prontas para descongelar y servir. Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas. Confitería Paso de la Arena, calidad y frescura todo el año. Supermercado Subesur, justo para vos. EGA, el mejor viaje de tu vida. Y Casa Calama, el número uno en medias. Soy de nuevo carnaval. Presentó Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. La primera garantía que pensó en vos. ¿Empezás la universidad y tenés que irte a vivir a otra ciudad? Ahora es mucho más fácil con la nueva Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. La primera pensada exclusivamente para universitarios de 18 a 26 años. La tramitas solo con tu cédula y carnet de estudiante. No necesitas recibo de sueldo, la obtenés en el día y te brinda asistencia en emergencias del hogar gratis. Sabemos que estudiar en otra ciudad es todo un desafío. Por eso, con la nueva Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro, ya resolvés un montón. Informate con tu corredor asesor, con la inmobiliaria o por WhatsApp al 2709-3333. En Montevideo, la gran confitería está en Paso de la Harina. Sándwiches, la mejor roticería y deliciosos productos panificados. Confitería Paso de la Harina. Luis Valle Verres, 6463. Teléfono 2-312-3464. Calidad y frescura todo el año. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 7:17, clausuraron un residencial de adultos mayores en el departamento de Colonia e investigan irregularidades y vulneración de derechos. El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social tomaron la decisión luego de que se constató una serie de denuncias realizadas por familiares de más de una veintena de gente que se aloja en esos lugares. Trascendió que los residentes carecían de servicios básicos como la luz y el agua, así como también denunciaron maltrato, abusos, hacinamiento y falta de alimentación. Esas versiones están siendo motivo también de una investigación judicial. La directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores, Marianela Larzábal, en diálogo con Radio Monte Carlo, detalló el trabajo que llevan adelante desde la cartera. Desde el INMAYORES tenemos el equipo de regulación que hace la fiscalización de los establecimientos de larga estadía, también hace la captación de los establecimientos y cuando nos llegan denuncias de distintas situaciones, los equipos van y hacen, también constatan y hacen un seguimiento y una fiscalización. Se les da un plazo a los establecimientos para levantar cuando hay observaciones, pero bueno, cuando se denuncian situaciones de vulnerabilidad, cambia la actuación. Siempre de forma muy coordinada con el Ministerio de Salud Pública, porque quienes efectivizan la decisión de clausura de un establecimiento es el Ministerio de Salud Pública y para eso es que trabajamos en conjunto desde la División de Regulación del Instituto de las Personas Mayores con el Ministerio de Salud Pública. Entonces hay varias intervenciones y hay un proceso de seguimiento que establecemos las dos instituciones cuando se evalúan situaciones de vulnerabilidad de derechos, malas condiciones habitacionales, y bueno, en este caso ambas instituciones coincidíamos que no estaba garantizada las condiciones de vida digna de las personas mayores que allí residían. La directora Larzábal también explicó que se trabaja en el realojo de los adultos mayores y remarcó la importancia de que estuvieran en lugares habilitados. Añadió que previo a la clausura se debe cumplir ciertos protocolos con las familias para evaluar cuál es el mejor lugar para trasladarlos. Cuando se establece y se define el proceso de clausura definitivamente, primero se le da vista y se le notifica a la dueña del establecimiento, se le dan ciertos días, hay todo un plazo, ¿no? Hay todo un procedimiento y un protocolo, y nosotros trabajamos con las familias y se hace todo un trabajo para ver, según los ingresos y según si las familias pueden hacerse cargos y el procedimiento de a dónde se van a realojar. En este caso, estábamos trabajando en ese lugar, en ese sentido de realojar a las personas según sus necesidades, según sus ingresos. Y bueno, el día del cierre, la clausura, constatamos que ya no estaban todas las personas en el establecimiento, que habían sido trasladadas sin notificar a ninguna de las dos instituciones que formamos parte de todo eso, ni a la dirección departamental. Solo había 6 personas, 5 fueron realojadas por parte de la familia, solo tuvimos que trasladar a una persona que se realojó. Siempre hacemos una búsqueda de realojar a las personas en establecimientos que tengan la certificación social y la habilitación del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Bueno, y después los equipos que intervinieron estuvieron hasta muy tarde en la noche cerciorándose de dónde estaba el resto de las personas y asegurándonos que estuvieran en condiciones dignas, adecuadas, garantizar que estuvieran en lugares seguros. Y por eso, bueno, ya sabemos dónde están, pero esa información no nos la habían dado desde el establecimiento, por eso se realiza una denuncia ampliada, porque entendemos que no se cumplió con lo que está establecido, ¿verdad? Estábamos escuchando a Marianela Larzábal, es la directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores. Vamos a avanzar en otras informaciones cuando ya pasan 21 minutos de las 7 de la mañana. Les recordamos 16 grados la temperatura en estos momentos en la capital. Se espera una máxima de 30 para hoy. Montevideo no prevé como prioridad prohibir a los cuidacoches. Para el intendente de la capital del país, Mario Vergara, indicó en las últimas horas que la fiscalización de quienes están habilitados para la tarea no pasa por la prohibición. Lo discutiremos, pero no es algo que hoy tengamos como prioridad sobre la mesa, sostuvo. También explicó que se revisará la situación divulgada, según la cual inspectores sancionados cobraron los montos correspondientes a multas. Acerca de la eventualidad de prohibir a los cuidacoches, el intendente respondió de esta manera. Bueno, lo discutiremos seguramente, pero no es algo que hoy tengamos en la prioridad sobre la mesa para tomar una decisión. No se va a prohibir. Al respecto. Es lo que acabo de responder. Está regulado, ¿verdad? Está, hay una inscripción, pero claro, hay muchas personas que de todos modos ejercen sin la debida regulación. Bueno, pero en todo caso esa es una cuestión de fiscalización, que no pasa por la prohibición. La búsqueda sacó un comunicado, una nota de prensa, hablando de que esa repartición que se le da a los inspectores por las multas, les llegaba a inspectores que estaban con sanciones. ¿Es así? Lo voy a revisar, eso está planteado que habría ocurrido en el año 2024. Vamos a ver si eso es que lo cobran durante los periodos sancionatorios o capaz que en el año puede pasar de que haya habido alguna sanción, pero que se haya cobrado en otros momentos del año, no lo sé, lo vamos a revisar, ¿verdad? Pero bueno, creo que tampoco hay que darle a eso una trascendencia mayor de la que tiene. Estábamos escuchando al intendente de Montevideo, Mario Vergara. Bueno, y vean ustedes qué interesante y llamativa esta cifra. El 70% de las sanciones de tránsito aplicadas por año no se abonan. El director del SUSIBE, César García, indicó a Radio Montecarlo que al cobrarse la patente vehicular y las multas por separado, está sancionándose a alguien que definitivamente por las vías de los hechos no termina sancionado. Este es uno de los motivos por los cuales se confirmó una comisión y se conformó que tiene como objetivo confeccionar una estrategia para el cobro de las penalizaciones atrasadas en el marco del Congreso de Intendentes. Partiendo de la base de los datos que aportamos en el SUSIBE sobre los índices de morosidad en el pago de las multas. Se observa claramente que en términos generales se cobra o se cumple con la sanción del 30% del total de las multas que efectivamente se aplican en un año, lo cual, a criterio de los intendentes, encierra el problema de que no se está honrando el valor de la multa, como señaló el presidente, en cuanto a que se sanciona a alguien que definitivamente, por la vía de los hechos, no termina sancionado. Para poder motivar la generación, se plantearon diferentes posibilidades para ensayar y escenarios posibles de enfrentar este tema. El más inteligente pareció ser generar una comisión que en un plazo breve, para el próximo Congreso de Intendentes, elabore una propuesta que ofrezca algún tipo de alternativa para mejorar lo que es la performance de cobro que se tiene respecto a la Junta de Atrasados. Usted menciona un porcentaje inferior al 50% junto al cobro, un 30%. Decía, ¿qué pasa con el resto, con ese 70%? Bueno, los hechos no están cumpliendo con su obligación de cumplir con el pago de la multa o el cumplimiento de la sanción que tengan. Digo, y convengamos que allí las sanciones son de diferente orden. Algunas son solamente pecuniarias y otras son sanciones vinculadas a la ley de faltas, que a su vez requieren otro tipo de elemento de aporte a nivel social, como pueden ser trabajos comunitarios. Ninguna de esas cosas se están cumpliendo. Para establecer un sistema que ofrezca la dignidad necesaria, sobre todo cuando estamos hablando de un sistema sancionatorio, tenemos que aplicar algo que sea coherente, que la letra y las decisiones que se tomen sean efectivas, que se puedan controlar y que efectivamente se cumpla con la sanción, que es lo que más importa, no así únicamente el tema pecuniario, sino que se cumpla con la sanción. Si alguien transgredió una norma y por transgredirla tiene que ser sancionado, lo que se busca es que se cumpla con la sanción. Y a partir de este lunes, las multas de tránsito volverán a cobrarse junto a la patente, con la posibilidad para quienes regularicen el pago de infracciones acontecidas hasta el 31 de diciembre de obtener descuentos del 30% y 50%. Quienes hayan abonado la anualidad en enero serán reconocidos con el 50%, siéndoles devuelto el dinero correspondiente. En tanto, a quienes las paguen en cuota, se le brindará un descuento del 30%. Quienes hayan pagado la totalidad de la patente y sus multas en el mes de enero, al vencimiento del 20 de enero, en donde todavía este sistema no estaba en funcionamiento, se les reconoce el derecho a acceder al 50% del descuento de las multas. Quienes hayan pago en esa instancia y ya abonaron, se les abre una cuenta corriente y tienen la posibilidad de aplicarlo para otros impuestos o de hacer una gestión en la Intendencia y pedir que le devuelvan la plata en efectivo. Por otro lado, quienes paguen en cinco cuotas, en las cinco cuotas restantes que tiene su CIBE de aquí al término de este periodo, en el 2026, tienen la posibilidad de financiarlo, pero acceden a una bonificación no del 50, sino del 30%. Estábamos escuchando a César García, director del SUSIBE. Deportes. Mañana se jugará el partido clásico entre Nacional y Peñarol por la cuarta fecha de la apertura. Cotejo que, recordemos, se disputará desde las 19:30 en el Gran Parque Central. Los entrenadores Jadson Viera de Nacional y Diego Aguirre de Peñarol, respectivamente, con el correr de las horas, están ajustando detalles para ir por los tres puntos que son importantes, tanto para la tabla como en lo anímico. Los tricolores arriban a este cotejo, recordemos, con 7 puntos en el apertura, tras vencer a Boston River y Progreso, empatando en el medio con Racing jugando de local. Su rendimiento en estos duelos ha sido fluctuante, así como el equipo titular de cada partido, que ha sufrido cambios por parte del técnico Jadson Viera. Para este encuentro, todo hace indicar que Mauricio Vera, el último fichaje de los Salvos, se metería en la zona de volante junto a Lucas Rodríguez y Luciano Boggio. Además, Camilo Cándido puede ir de titular también al lateral, en ese caso entrando por el juvenil Federico Báez, y tendrá... también saldrá del equipo otro de la cantera, que es Rodrigo Martínez. El once tricolor sería con Luis Mejía, Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido, Lucas Rodríguez, Mauricio Vera, Luciano Boggio, Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez. Los aurinegros llegan por su parte a este encuentro con 6 puntos, uno menos que Nacional, producto de los triunfos ante Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado. Recordemos que Peñarol perdió en su estadio con Central Español. Con altibajos, lesiones y cambios, el equipo de Diego Aguirre, la Fiera, fue mutando, recordemos, en lo que son sus titulares en campo, algo que volverá a pasar, al parecer, en el día de mañana. Maximiliano Olivera se recuperó de un desgarro y ya entrenó con sus compañeros, lo que parecería proyectarlo para ir en el arranque ya

Otros temas, el Partido Nacional ratificó acciones para oponerse al proyecto de transporte que impulsa la Intendencia de Montevideo. El senador nacionalista Martín Lema se va a reunir con diputados blancos por el departamento montevideano a fin de analizar diferentes medidas contra la concreción del túnel. Esto se está planificando por parte de la comuna para 18 de julio, la avenida 18 de julio. El ex candidato a intendente dijo que la obra va a perjudicar gravemente a los comerciantes de la zona céntrica. El hoy senador Lema indicó que el intendente Mario Vergara está escondido y que tiene que tomar una decisión sobre este tema. Vamos a buscar frenar este disparate. Llevamos adelante una convocatoria para el día lunes con diputados Montevideo del Partido Nacional para afinar las acciones parlamentarias que vamos a seguir. Pero esto es una obra millonaria que va a perjudicar a Montevideo, va a perjudicar al centro de Montevideo y va a generar un enorme perjuicio en los 1.300 aproximadamente comercios que hoy se encuentran en 18 de julio y alrededores. Nosotros entendemos que el gobierno está actuando en un formato con este tema muy irresponsable, porque no tienen en realidad una postura proactiva de analizar la necesidad de movilidad que tiene Montevideo para poder agilizarlas. Entonces, en realidad están optando por un planteo de un privado, en este caso, habiendo otros, sin poder fundamentar por qué se va a tomar este planteo con una cantidad de precauciones que habría que tener que no vemos que se estén teniendo. El caso de los comerciantes, claramente, si hay comerciantes que durante 3-4 años ven interrumpido la comercialización de sus productos o servicios por la obra, en esos comerciantes es irrecuperable. Entonces hay un lucro cesante, ¿de cuánto es? ¿Cómo se va a contemplar? ¿Cómo se va a llevar adelante? Por otro lado, hay estudios que muestran que la zona de Ciudad Vieja, del centro, se ha ido despoblando. Bueno, en todo caso tenemos que ver de qué forma promovemos esa población. Entonces vamos a hacer un llamado a la responsabilidad del gobierno, a que el intendente se la juegue. El intendente Vergara está escondido con este tema, absolutamente escondido. Tiene que poner la cara y dar su posición cuál es. Si él acepta y avala esto, o de lo contrario, prima el sentido común y va a actuar en consecuencia. Estamos escuchando al senador del Partido Nacional, Martín Lema. Informativo Cori, llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado, junto al agro siempre. Martín Olaverri, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, el gusto de saludarlos, el placer de acompañarlos en este sábado con toda la información vinculada a la actividad de los agronegocios, sábado 28 de febrero, aquí desde Durazno. Bueno, ayer se realizó la primera parte del juzgamiento de Angus, sigue la actividad. Hoy, en un rato, ya comienza nuevamente la pista aquí en Santa Bernardina con Angus y también Hereford, bueno, que se va a sumar a lo que es la actividad en Santa Bernardina en el marco de la edición número 112 de la muestra. Ayer remató el lote 21, también aquí en Durazno, el consorcio nuevamente, bueno, confirmando que el mercado de reposición está muy firme, con precios que han estado ajustando al alza y, bueno, valores que están en niveles históricamente altos. Vamos a tener, mañana es la clausura de la exposición de Durazno, el desfile de los grandes campeones, los tradicionales discursos. Vamos a tener, por supuesto, más información sobre todo esto aquí en los distintos informes que vamos a ir realizando en Radio Montecarlo. Por otra parte, vamos a actualizar información con respecto al conflicto que afecta a Conaprol, el sindical. El lunes a las 14 horas hay una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo. El sindicato anunció en estas últimas horas que levanta las medidas para sentarse, bueno, en lo que es la negociación que se va a instalar el lunes en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo elevó

un producto de calidad, y eso nos puede perjudicar. Igualmente, nosotros le encontramos una gran oportunidad también a esto, y es que la Unión Europea, para exigir después el pasaporte digital, nosotros, si el Estado nos ayuda, podemos llegar a reconvertirnos en tratar de trabajar para esa trazabilidad de la prenda y poder tener realmente todo lo que exige la Unión Europea, como es la trazabilidad de la prenda, que nosotros tenemos la ley 18.846, que no está reglamentada, y si esa se puede llegar a reglamentar, nos ayudaría a que todos nos podamos poner a tiro para poder realmente competir y poder exportar a Europa. O sea, la ayuda del Estado vendría entonces, en primer lugar, por reglamentar esa ley, sí, a los efectos de que ustedes queden mejor posicionados para vender. Exacto, ayudarnos a reconvertir para que las marcas de moda que hoy en día en Uruguay están exportando, que no son muchas, pero hay buen diseño, hay marcas que realmente están saliendo al mundo, esas marcas puedan salir con lo que se necesita, que es, o sea, toda la exigencia de la Unión Europea, que hoy no la pueden cumplir ninguna de las empresas de las pymes, ¿no?, que están hoy en Uruguay confeccionando. Ustedes, por otro lado, sí. No, adelante. No, que nosotros lo que queremos es que realmente si el Estado pone al beneficio de esta industria la compra pública de uniformes, podemos, nosotros estamos organizados, hay varias empresas que están queriendo no abandonar la producción en el Uruguay. Con trabajo nosotros podemos realmente reconstruir esta industria, porque hay muchísimos talleres, mujeres en todo el Uruguay que hasta al día de hoy están cosiendo. Lo que necesitan es tener volumen de trabajo. Claro, se ha hablado mucho del tema de las salvaguardas, y uno entiende, bueno, aquí en nuestro país, para traer la realidad del Uruguay, lo que usted está planteando, la posibilidad de que por lo menos los organismos del Estado, se habló mucho en su momento, un ministerio en particular que había comprado uniformes y los había comprado a China. Una buena posibilidad sería que, bueno, se compre uniformes para determinado ministerio, de determinada dependencia, que el Estado se comprometa a hacerlo a nivel local, ¿no? Por lo menos para no que no quede desamparado y brindar un apoyo, más allá de los números, ¿no? Totalmente. Y realmente, o sea, a veces, claro, está la idea de como que la industria textil no existe más, porque la realidad es que no están más esas grandes fábricas que habían, que tenían 200, 300 personas trabajando en las fábricas. Pero lo que hoy hay en el Uruguay entero es mira, yo te puedo hablar de números. En el 2023 se hizo una experiencia con INEFOP, la Cámara de la Vestimenta, el Sindicato de la UJA, Canelones, la Intendencia de Canelones y el Plan CAIF, para dar capacitación a mamás de los CAIF. En ese momento se capacitaron 60 madres, de las cuales 48 obtuvieron un certificado de competencias, ¿no? O sea, de que podían llegar a hacer una prenda. En ese momento se hizo con el censo que había de ese momento, y lo que nos dio era que habían 7.500 personas trabajando en sus hogares a lo largo y ancho de todo el país en lo que es la confección, en la confección industrial, ¿no? O sea, trabajando en que les llevan el trabajo a domicilio, fazón. Hay una gran red que hoy en día además está muy golpeada, no por este tratado, sino ya todo lo que fue la importación en su momento grande, y hoy en día el tema de Temu también, ¿no? Se está afectando muchísimo a esas personas que están en sus domicilios, en sus talleres pequeños. Otra lógica, es una industria nueva, diferente, pero existe. Es un sector además que emplea a muchas mujeres. En su mayoría mujeres jefas de hogar y con niños a cargo, ¿no? O sea, nosotros desde la Cámara lo que vemos que realmente puede llegar a ser una, si el Estado nos apoya, puede llegar a ser una política que dé mucho empleo y que ayude mucho a la parte, sobre todo hasta te diría que como un indicador para mejorar la pobreza infantil. Más allá de, brevemente, más allá de lo que es el tema de la posibilidad de la demanda del producto, cuando se habla de reconvertir, ¿qué ayuda se necesitaría y hacia dónde había que ir por parte del sector? Y bueno, en ayudar de nuevo, nuevamente en capacitación, ¿no? O sea, en volver a, no solamente a volver a capacitar, sino que las personas que hoy tienen el oficio, que saben que nosotros la mano de obra uruguaya en esto es calidad, que puedan pasar el oficio a nuevas generaciones, porque ahí es donde tenemos el problema, que se pueda llegar a perder la mano de obra. Muy bien. Que hoy todavía está activa, ¿no? O sea, hoy está activa, es pasársela a nuevas generaciones, y es una la industria de la vestimenta tiene un poder transformador, diría que único. Nosotros lo vimos en esa experiencia que se hizo, que personas que estaban en situación de repente de depresión, arrancaban el curso y ya tenían otra esperanza, otra motivación, y si a su vez el Estado nos da el trabajo para poder pasar, te puedo asegurar que nos puedas, pues, y las marcas de moda teniendo la trazabilidad, sin duda salen al mundo y ahí sí nos puede ser muy beneficioso un tratado. Adriana Regía, de la Cámara Industrial de la Vestimenta, gracias por atender a Radio Monte Carlo esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Presentó ANDA, su nuevo programa de puntos Dale. Usa los servicios, acumula puntos y canjealos por lo que quieras en la tienda online. De las creadoras de El Año Que Viene Volvemos, esta temporada llega la revancha del Shopping Tour. Dos amigas, una tarjeta Black y un free shop lleno de tentaciones a la ida y de regalos a la vuelta. Tus escapadas están mucho más cerca en nuestros buques. Buquebus, cuando subís, ya llegaste. En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Atención a estos precios: costillas de cerdo $324.90, asado $294.90, picada $244.90, cuadrada $324.90, falda $164.90, nalga $344.90, aguja sin hueso $314.90, pernil de cerdo $234.90, bondiola $154.90, sí, escuchó bien, $154.90, cordero $319.90, rueda $334.90, bola de lomo $354.90, chorizo parrillero $199, paleta de cerdo $159.90, suprema $294.90, colita de cuadril $394.90, milanesas empanadas desde $194.90. Consulte precios especiales para comercios. Contamos con envíos al 2-400-4211 o por WhatsApp al 092-779-734. Abierto de lunes a viernes, horario continuo de 7 a 19.30, sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. Internacionales. Les comentábamos más temprano la información destacada de esta hora que tiene que ver con Medio Oriente, porque Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque masivo contra el corazón del poder en Irán. El presidente estadounidense Donald Trump anunció hoy el comienzo de una gran operación de combate con la colaboración de Israel contra las principales instituciones de Irán para proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní y, en último término, de derrocar a las autoridades del país y desactivar a sus fuerzas de seguridad. Trump ha dejado claro en su discurso, en las últimas horas, el doble objetivo de la operación. En un mensaje en las redes sociales, el Pentágono ha bautizado la operación contra Irán como Furia Épica, si bien medios israelíes señalan que el ataque se conoce en el país como Rugido del León. Medios semioficiales iraníes, como la agencia Tasnim, ha confirmado explosiones en la capital Teherán, concretamente en el barrio Pasteur, donde se encuentra el complejo de alta seguridad que alberga la residencia y la oficina del líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei. Está también lo que está diciendo hace momentos nada más Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, en su discurso. Señaló: hermanos y hermanas ciudadanos de Israel, hace apenas una hora Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial del régimen terrorista en Irán. Agradezco a nuestro gran amigo el presidente Donald Trump por su liderazgo histórico.

Las naftas bajarán desde la próxima medianoche, 90 centésimos por litro. El gasoil, 1 peso con 58 centésimos. Y se mantendrá sin modificaciones el precio del supergas durante 2 meses. El índice medio de salario subió 3,22% en enero y el incremento anual fue de 5,24%. La economía nacional creció 1,8% en la comparación interanual de diciembre de 2025, según informó el Banco Central. De acuerdo a la encuestadora Opción, la gestión del presidente Yamandú Orsi tiene un saldo negativo de 15 puntos. El subsidio rebajará 50% las multas a quienes pagaron la patente al contado y aplicará 30% para quienes financiaron el tributo. La Intendencia de Montevideo no prohibirá la actividad de los cuidacoches, pero continuará la fiscalización de los regularizados. En el deporte, por la cuarta fecha de la apertura, juegan hoy Albion Racing, en un ratito nada más, 9:45 en el Francini. Danubio Progreso a las 17 en Jardines y Central Español Wanderers desde las 20 en el Parque Palermo. Mañana juegan Liverpool Cerro Largo, este es el partido matutino y a las 19:30 el plato fuerte es el clásico Nacional Peñarol en el Gran Parque Central con entradas agotadas. El Ministerio del Interior convocó a más de 700 efectivos para que inicien el operativo de seguridad desde la próxima madrugada por el encuentro clásico. La fecha se va a completar el lunes con el encuentro deportivo Maldonado Juventud en el Burgueño Miguel. A todo esto, Cerro Boston River empataron 1-1. Por la clasificatoria para el Mundial de Básquetbol, Uruguay le ganó a Argentina 61-44. En el panorama internacional, otros temas. En Bolivia, 15 personas murieron y otras 28 resultaron heridas y varios vehículos quedaron destrozados tras el accidente de un avión militar en las inmediaciones del aeropuerto internacional de El Alto, en La Paz, sin que se conozcan al momento las causas del siniestro. El Senado de Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, que había recibido cambios en diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que establecía la reducción de los salarios durante las certificaciones médicas. En España, la policía, en colaboración con autoridades de Colombia, desarticularon una organización criminal encargada de recepcionar 110 kilos de cocaína ocultos en bolsas de deporte en un contenedor procedente del país caribeño. Presentó Antel, para hacer realidad el 2026 que queremos. Juntos es mejor. Los siguientes minutos son una presentación de Terminal Cuenca del Plata. Repasamos los datos del tiempo. Cielo algo nuboso sobre Montevideo. La temperatura 16 grados, una décima. Los vientos del nor-noreste a 13 kilómetros en la hora. Presión 1015 hectopascales. La humedad 85%. Visibilidad 15 kilómetros. Para este sábado 28, cielo algo nuboso con periodos de claro. Se prevé una máxima de 30 grados. Deportes. Martín Díaz, adelante. Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días para todos. Sin duda que comenzamos con una muy buena noticia, que en este caso la trae el básquetbol, porque anoche la selección uruguaya derrotó a Argentina por las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo en cifras de 61-44, lo que marca claramente el excelente trabajo defensivo del equipo dirigido por Gerardo Jauri, que dejó en apenas 44 puntos al conjunto argentino, que si bien tenía algunas ausencias, prácticamente todo el plantel milita en el básquetbol europeo. Por lo tanto, es muy buena la victoria conseguida por Uruguay, con el destaque para Joaquín Rodríguez, que terminó con 20 puntos, Emiliano Cerrés con 14 unidades y 6 rebotes, Bruno Fittipaldo, que terminó con 7 rebotes defensivos, además de 10 puntos, sin duda puntos fuertes en un equipo uruguayo, pero sobre todo en conjunto. El equipo de Gerardo Jauri jugó de buena manera para quedarse con esta victoria como visitante y además quedarse con el primer lugar en el grupo. El próximo lunes estará enfrentando en Panamá a la selección de Cuba, pero es una muy buena noticia que trajo el básquetbol en las últimas horas para nuestra selección uruguaya, pensando en volver a un mundial después de 41 años de ausencia larga ya, y que ojalá se pueda estar concretando. En lo que tiene que ver con el torneo Apertura, ayer fue empate a uno entre Cerro y Boston River en el Monumental Luis Trócoli, y se jugó ese partido. En un ratito, 9:45 en el Francini, Albion estará enfrentando a Racing. A las 17 en el María Menchés de Lázaro, Danubio Progreso, y a las 20 en el Palermo, Central Español frente a Wanderers, el partido que cerrará la jornada del sábado. El domingo por la mañana en el Viera Liverpool Cerro Largo, y el clásico por la tardecita, 19:30 en el Gran Parque Central. 4:30 de la tarde ya se abren las puertas del estadio tricolor para lo que será un lleno absoluto de hinchas tricolores esperando una victoria en un equipo que todavía no se ha dado a conocer por Viera, que podría tener alguna sorpresa, lo mismo que por el lado de Peñarol se espera hasta último momento algunos jugadores, el caso de Maximiliano Olivera, pero parece difícil que el capitán pueda estar a la orden de Aguirre para este partido. Mientras tanto, hablando del torneo de selecciones de OFI, el partido de anoche fue victoria local en el Julio César Abadí de Pan de Azúcar. Zona Oeste de Maldonado le ganó Maldonado Capital 1-0. Hoy en el litoral, Nueva Palmira, Río Negro. En el litoral norte, Paysandú, Salto. Y el domingo en el sur, Durazno, Colonia, la actividad que se viene en el interior del país. Para Radio Monte Carlo les informó Martín Díaz. Se actualizan los datos del tiempo por parte de Inumet. Ya está subiendo la temperatura, igual está fresca la mañana todavía. Cielo algo nuboso, 18 grados con 6. Los vientos del nor-noreste a 11 kilómetros, 1015 con 6 la presión. La humedad, 76%. Vamos a tener hoy un día sábado caluroso. Se esperan 30 grados de máxima, temperatura máxima tanto para el sur como para el norte del territorio. El cielo estará algo nuboso, periodos de claro y no están previstas precipitaciones. En los próximos minutos vamos a estar ampliando lo que tiene que ver con el destacado hecho internacional de estas últimas horas, ese ataque entre Estados Unidos e Israel hacia Irán, pero antes vamos a intercalar otros asuntos. Está en línea con nosotros y mucho le agradecemos a Raúl Viña, ambientalista del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Está todo el tema con el agua potable que suministra OCE. También está el proyecto Casupá bajo la lupa de este movimiento. Raúl Viña, buen día, ¿cómo anda? Bueno, no anda. No, ¿se nos cortó? Se nos cortó. Probamos en un minuto. Sí, el tema de los trihalometanos también, ¿no? Sí. El gobierno en las últimas horas, recordemos, a través de una reunión que se dio con el Ministerio de Salud Pública, también el Ministerio de Ambiente, OCE, obviamente, analizó la situación y más allá de esa información que circuló que tiene que ver con una elevada presencia de trihalometanos en el agua potable que se consume aquí en la capital y en el área metropolitana, las autoridades sanitarias, a través de Fernanda Lozar, la directora nacional de la salud, informó que era apta para el consumo. Un dato no menor es que la ministra de Salud dijo que toma agua de OCE, de la canilla, pero utiliza un filtro, ¿no? En la casa tiene esos sistemas de filtro de agua. ¿Dónde quedó aquella época donde estábamos, jugábamos al fútbol y estaba alguien regando y íbamos todos a la manguera, se ¿no? Tomaba. Bueno. Eran otros tiempos, al parecer. Está el tema ese de la calidad del agua, está el tema de la facturación de la OCE, que es una parte, digamos, lo que factura, que se comercializa. Y lo que se pierde. Y ¿no? El resto son pérdidas, y son pérdidas importantes, y eso afecta también las cuentas del organismo estatal. Y otro tema que teníamos para Raúl Viña, estamos intentando la comunicación con él, a ver si la podemos retomar, refiere a la represa de Casupá. Hay varios cuestionamientos. La Federación Rural incluso salió a señalar que si no se cambiaba este proyecto, no les convence para nada. Se va a volver a afectar un río, el río Santa Lucía, se vuelve a esa única fuente que tiene hoy el área metropolitana, y están dispuestos a salir incluso con sus tractores, movilizarse con sus tractores para protestar contra el proyecto Casupá. Queríamos nosotros tener la visión ambientalista de estos temas que les estamos analizando. Claro, porque hay visiones encontradas, ¿no? Recordemos, para el Poder Ejecutivo se entiende que el gobierno del Frente Amplio, esta es una solución que viene planteada desde hace mucho tiempo a lo que es el abastecimiento de agua potable a la capital y al área metropolitana. Entre tanto, la oposición sostiene lo contrario, ¿no? Que no se puede depender de una única fuente, y por eso se apostó en su momento a lo que fue la iniciativa Neptuno. Está en línea ahora sí con nosotros, lo intentamos nuevamente, Raúl Viña, del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Buen día, Raúl. Buenos días, Leo. Mil disculpas, esta situación con los celulares, la verdad que me está molestando bastante en este momento. Santel, tanto en internet como en celular, me está tratando muy mal estos días. A veces pasa. Le queríamos consultar, Raúl, a propósito, ustedes del MOBUS están preocupados, vinculado a OCE, por dos grandes temas, se puede decir, la calidad del agua, que está teniendo algunos problemas, claramente, lo están reconociendo las autoridades, y por otro lado lo que tiene que ver con la facturación, lo que se pierde, ¿no? Lo que se deja de facturar por parte de este organismo. Exactamente. Bueno, esos son dos de los temas importantes. En estos momentos también estamos muy ocupados con el tema de la prospección petrolera y esto de que el barco hubiera comenzado el día anterior, que nosotros tenemos registrado que estaba haciendo ya esta exploración, ¿no? Que estaba con sus equipos en funcionamiento el día anterior a tener el permiso para operar, que es algo complicado también que está pasando. O sea, hay un poco de falta de respeto a las normas ambientales y hay un poco de, no sé, de problemas en la forma en que se manejan los temas ambientales, tanto a nivel oficial como en lo general. El tema que tú decías de la calidad del agua en este momento es un tema sumamente complicado, pero especialmente lo complica las declaraciones de las autoridades. Se nos dice, yo recuerdo claramente, ahora no lo repiten porque está muy quemado, el tema del agua bebible, ¿no? Ahora después se nos dijo es agua que se puede consumir, y ahora después se dice es posible tomar el agua de la canilla. Todo eso es correcto, el agua es bebible, se puede consumir y es posible tomar la que sale de la canilla, pero lo que no nos están diciendo es que el agua que nos está sirviendo en estos momentos la OCE técnicamente y realmente no es potable. Cuando el agua estaba teniendo problemas de color y de sabor y de olor, evidentemente no era potable porque lo primero son las condiciones organolépticas del agua, o sea, cómo la percibimos al agua. Y el agua se considera que es potable cuando no tiene olor, no tiene color y no tiene sabor, y no se estaba cumpliendo. En este momento tampoco el agua es potable, porque el agua, para que sea potable, tiene que cumplir con las normas que salen del decreto 375 del año 2011 y una norma UNIT 833 del año 2008, modificada en el 2010. Cuando no cumple con eso legalmente en nuestro país, el agua no es potable. El exceso de trihalometanos, que se le adjudica seguramente con certeza al exceso de uso de cloro que tienen que hacer para eliminar las sustancias biológicas que están llegando a la planta de potabilización, o sea, la materia orgánica que está llegando a la planta de potabilización, eso hace que el agua deje de ser potable, y creo que lo mejor sería que lo dijeran directamente y no que estuvieran hablando en toda esta forma de eufemismos y demás. Ahora, Fernanda Nosar, que es la directora general de la Salud, para aclarar, ella dijo expresamente que el agua de OCE es potable. No la escuché. La señora se equivocó. Porque cuando el agua no cumple con las normas y sobrepasa los BMP, los valores máximos permitidos, el agua deja de ser potable. O sea, que realmente es lamentable esa declaración, ¿no? El agua en este momento en la zona de Montevideo, sobrepasando los valores de trihalometano y algún otro que anda en la vuelta, evidentemente no cumple con las normas, y al no cumplir con las normas no es potable. El problema que se nos genera ahí es que también en el Uruguay tenemos en las normas que está prohibida la distribución de agua no potable. Entonces, claro, es un lío. El lío este del problema es que no vamos a las raíces. Estamos hablando del problema y no estamos hablando de la causa. La causa es que el agua del río Santa Lucía, como el agua de todos nuestros ríos y arroyos, lamentablemente en el país, tiene un muy bajo índice de calidad, altos índices de contenidos de sustancias que no debieran estar en el agua. El estudio que se presentó los otros días sobre el río San Salvador, con 38 productos químicos complicados presentes todo el año en el agua del río en cantidades detectables, es algo que no debe de pasar. Y Leo, yo tengo unos añitos, ¿no? Y yo me acuerdo, por razones de trabajo, a fines de la década del 80 y principios de la década del 90, yo tenía que andar mucho por el interior del país. Y te puedo asegurar que andábamos en unas 4x4 por todos lados. Estábamos haciendo la misión de medición de viento para energía eólica a partir del Ministerio de Industria. Y no llevábamos una botella con agua. Andábamos con cantimplora. Y las cantimploras las llenábamos en arroyos, en cañadas, tomando precauciones, por supuesto, ¿no? Pero no teníamos este tema. A partir de esa época, ¿no?, de la cual ya han pasado 35, 37 años, las cosas han cambiado mucho. Nadie sale a la calle si no lleva una botella con agua. Nadie toma directamente el agua de la canilla. Vos seguramente, como yo, habrás tomado el agua que salía de la manguera, ibas a las zonas balnearias y tomabas el agua de pozo, ¿no? Actualmente, por ejemplo, todavía en la zona de Palme Olmos hay un par de lugares tipo cooperativas y demás que se sirven de agua de pozo, y que ahora la OCE les quiere colocar el agua y está construcción tienen que conectarse al agua, es obligatorio conectarse al agua. ¿Y por qué? Porque con el basurero que están agrandando, colocando al costado en esa zona, están contaminando las napas freáticas. Raúl, entonces, evidentemente baja la calidad. Porque quería también ir mechando en esta conversación el tema vinculado, ¿no? Si se quiere, a lo que es las fuentes donde se puede tomar agua para la población. Y el proyecto Casupá, el gobierno insiste en hacer esa represa, hay gente que se está oponiendo, productores rurales, por ejemplo, la federación se va a movilizar. Ustedes, desde la mirada de los ambientalistas, ¿cómo ven este proyecto Casupá? Bueno, el proyecto Casupá es parte de una ofensiva de hacer grandes obras que viene desde hace tiempo, ¿no? Aprovechando una ley que ya debiera haber sido derogada, que es la Ley de Iniciativas Públicas, que es una ley de urgencia, digamos, colocada en el año 2002-2003, y lamentablemente no están dando en el clavo, ¿no? Porque se habla de hacer, primero se habló, por ejemplo, de Arasatí, tomar agua del río para sumar al sistema de Montevideo 200.000 metros cúbicos. Tengamos en cuenta, Montevideo en verano consume, gasta de alguna manera 700.000 metros cúbicos. Se le querían sumar 200.000 metros cúbicos para llegar a 900, en base a un análisis hecho allá en el año 2013 que decía que la población de Montevideo iba a crecer y que iba a consumir para el año 2045 850.000 metros cúbicos. Ese análisis, por supuesto, del año 13 se dio vuelta. La población no crece. La población en el área metropolitana decrece. O sea, el aumento que se da en Canelones es ampliamente compensado por la pérdida de población que tenemos en Montevideo. Así entonces, no habría razones para aumentar el suministro de agua. Arasatí tenía muchísimos problemas, nosotros desde el MOBUS nos opusimos a Arasatí por motivos sociales, por motivos económicos y por motivos ambientales. Ahora después, Arasatí desaparece, aparecen estas negociaciones sobre un contrato firmado al final del periodo pasado, que evidentemente, y fue reconocido así tanto por el gobierno como específicamente por el ministro de Ambiente, el profesor Ortuño, en el Parlamento, con presentaciones en PowerPoint y con sus propios dichos, ese contrato tenía cláusulas inconstitucionales al permitir que privados manejaran parte del sistema público de agua potable, que eso va contrario a nuestra Constitución. Sí. A pesar de eso, el contrato, en lugar de ser anulado, como le dijimos personalmente al profesor Ortuño, al director de la OCE y al secretario de Presidencia, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos, en lugar de anularlo, que es lo que correspondía, o sea, decir, no, mira, este contrato no se puede hacer nada porque tiene cláusulas ilegales, decidieron renegociarlo. En la renegociación, contrario a lo que dice el gobierno, perdimos. Desde el punto de vista económico, por obras que costaban casi 300 millones, se les iba a pagar 50 por año durante 17 años, o sea, un disparate. Son 850 millones de dólares por obras que costaban 300, y ahora por obras que cuestan 213 les vamos a pagar 700, o sea, les estamos pagando un porcentaje mayor todavía. En la otra era un 3 y poco y esta llega casi al 4, a 4 veces el valor de la obra. Es una negociación ruinosa para el país la que se hizo. No precisamos esa agua, no precisamos la nueva potabilizadora, y si hiciéramos las cosas que tenemos que hacer, no necesitaríamos tampoco una nueva reserva de agua. Montevideo, yo te decía recién, consume 700.000 metros cúbicos en verano. Eso es mentira. Yo te lo dije, pero no es cierto. Montevideo saca del río 700.000 metros cúbicos y los potabiliza. Pero cuando llega el momento de facturar, solo aparecen consumidos 200.000. Se pierden 2 litros de cada 3 de los que se potabilizan, con alto costo, con problemas ecológicos y ambientales que salen de la potabilización, porque tú limpias el agua al potabilizarla, pero tienes que tirar la basura en algún lado. Perfecto. Sí, Raúl, nos quedamos sin tiempo porque también tenemos otro contacto internacional ahora, pero quedaron claras las ideas de lo que estábamos hablando. Así que agradezco que hayas atendido a Radio Monte Carlo. Yo les pido disculpas por los problemas que tuvimos técnicos al principio y te dejo una nada más. Tenemos que arreglar nuestras redes y controlar los hurtos, así se definen, de agua, que son las tomas no contabilizadas. Con eso no precisamos ni Arasatí, ni la nueva potabilizadora que ya se contrató a un precio ruinoso, ni tampoco una nueva reserva en Casupá, porque las reservas actuales alcanzarían para más de 200 días. Raúl Viña es del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Gracias, buen día. A ustedes, hasta luego. Los pasados minutos fueron una presentación de Terminal Cuenca del Plata. Semana de turismo a todo EGA. Con cada excursión te regalamos la camiseta 50 años de EGA. Floripa, Río, Torres, Camboriú, Gramado y Canela, Cataratas, Sur de Chile, Mendoza, Chile, Norte Argentino, Bariloche y Carlos Paz. Buses doble piso, hoteles y servicio Diamante. El mejor viaje de tu vida. EGA, el mejor viaje de tu vida. Cortiluz, una empresa uruguaya con más de 20 años de experiencia en cortinas de enrollar de diversos materiales. Productos de excelente calidad, instalación en el menor tiempo, personal profesional dedicado a su labor para que el trabajo se haga eficazmente. Cortiluz, 2-401-4188. Cortiluz protege su inversión. Internacionales. Decía Leo, nos vamos a ir al continente europeo en estos momentos para conocer más detalles de lo que está ocurriendo, este ataque que les dábamos cuenta bien temprano aquí en el diario oral de Radio Monte Carlo a propósito de este ataque hacia el suelo iraní por parte de Estados Unidos y también de Israel. Una situación que ha generado mucha tensión, ya ataques desde Irán a suelo israelí. También ahí se habla de ataques a una base estadounidense en Bahrein. Tenemos en Madrid a esta hora a nuestro estimado Tomás Friedman, que nos va a traer las últimas novedades. Tomás, ¿cómo se ha recibido toda esta información, esta novedad que sorprendía en estas primeras horas de la jornada del sábado? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Diario Oral Monte Carlo. Bueno, se imaginarán ustedes, en Europa y en todo el mundo es una noticia que ha generado un impacto impresionante. Alerta máxima en Medio Oriente, otra vez la guerra, un ataque masivo de Estados Unidos e Israel a Irán, con el objetivo ahora claro, lo dijo el presidente Donald Trump, lo dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, derribar al régimen de los ayatolás. El presidente norteamericano definió la operación como masiva y anima a los iraníes a tomar el poder cuando acabe la operación, que recién dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, va a continuar por tiempo indefinido. La primera oleada de bombardeos fue dirigida contra los principales dirigentes, incluidos el líder supremo y el presidente de Irán. Se dice que la ayatola Khamenei salió de la capital iraní de Teherán y está en un lugar escondido a resguardo de este ataque sorpresivo, porque hasta hace 48 horas había negociaciones entre Irán y Estados Unidos, pero Donald Trump no estaba nada satisfecho de cómo iban adelante esas negociaciones, y siempre había dicho el presidente de Estados Unidos, y evidentemente con el apoyo total de Israel, que no se iba a permitir que Irán tenga armas nucleares. Pero la respuesta de Teherán llega a Israel, y como tú decías, Gustavo, a bases de Estados Unidos en Medio Oriente, donde están sucediendo los cierres de todos los espacios aéreos. Las fuerzas armadas iraníes son muy poderosas, han lanzado ya 125 misiles contra Israel, de los cuales 35 llegaron a territorio israelí, la mayoría fueron derribados por el sistema que tiene Israel de la cúpula de hierro. No hay que lamentar en Israel por el momento ninguna víctima fatal, pero esta guerra recién ha comenzado. Israel está en alerta roja, la gente está escuchando sirenas todo el tiempo y refugiándose en los refugios especiales que existen en las viviendas israelíes. Y como ustedes decían, acaba de confirmar Estados Unidos que Irán ha atacado bases militares norteamericanas en Bahrein, en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Es decir, esta es una guerra que se ha extendido a esos países. Irán quiere involucrar a los países árabes en este conflicto, así que la situación realmente es complicada, y la Guardia Revolucionaria iraní asegura que la respuesta de Irán continuará sin parar hasta que el enemigo sea derrotado. Con esas palabras se maneja el régimen iraní. Y bueno, esto ocurre 8 meses después de la última guerra. Israel y Estados Unidos han lanzado un extenso y potente ataque aéreo a Irán. Es un episodio inédito en la historia de Medio Oriente, tanto por ser una operación conjunta desde el inicio, como porque esta vez, como les decía, su objetivo es claramente derribar el régimen de los ayatolás. La primera oleada de bombardeos fue dirigida contra los principales dirigentes de la ayatolá y de la gente que lo rodea, y frente a ello se ha señalado que es muy posible que muchos de los más importantes dirigentes de la Guardia Revolucionaria hayan sido alcanzados directamente por lo que han sido las bombas de los poderosos aviones norteamericanos que salen de los portaaviones que están muy cercanos a el territorio iraní. Ustedes se imaginarán, en Europa, la Unión Europea acaba de señalar que está explorando pasos diplomáticos ante esta situación para ver cómo se puede moderar y evitar que esta guerra tenga consecuencias más graves todavía para otros países. Y, como yo les decía, también la situación que se vive en Israel, porque en realidad en Estados Unidos está muy lejos de la conflagración y hasta allí no van a llegar los misiles iraníes, pero Israel está muy cerca y ya han llegado. Quiere decir que es un país que está en la alerta roja. El canal 12 de la televisión israelí acaba de señalar que el palacio del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha sido completamente destruido. Dice la televisión israelí que no está claro si Khamenei estuvo presente. También dice que todos los líderes claves de Irán fueron atacados en diversas formas por las fuerzas israelíes y las fuerzas norteamericanas, que están actuando en forma conjunta. Y también se ha señalado que aviones especiales que tiene Estados Unidos para este tipo de operaciones, como los que se utilizaron en el caso del ataque a Venezuela para capturar a Maduro, han llegado a la zona. Son los B-52, muy poderosos, con una capacidad de fuego y de precisión que son realmente muy, pero muy peligrosas. Y bueno, el primer ministro israelí, que cada unos 15 o 20 minutos se dirige a la población de Israel, ha emitido una nueva declaración reiterando: el objetivo es eliminar del poder al régimen de la Ayatollah. La operación creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos. Inclusive, Israel y Estados Unidos están enviando mensajes a la población de Irán en el idioma iraní, en el farsi, para que entiendan qué está pasando, que el ataque no es contra la población civil, es contra el gobierno. Le dicen en estos mensajes: quédense por ahora en sus casas porque la situación es muy, pero muy peligrosa. Quiere decir que veremos cómo va a evolucionar esta situación. Es una guerra muy peligrosa, es una zona muy complicada. Las consecuencias económicas que puede tener esto, Gustavo, para el mundo son muy graves, porque allí está el estrecho de Hormuz, allí pasa el 20% del petróleo del mundo, y si ese estrecho queda obstruido por una guerra, entonces podría generar un aumento de los precios internacionales del petróleo. Inclusive en, evidentemente, economía uruguaya. Quiere decir que los países árabes, ahora estoy mirando lo que dice la televisión europea, están muy preocupados porque no pensaban que Irán los iba a atacar en una forma así tan directa. El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes, de Jordania y de Bahrein han sacado comunicados que dicen que el país está sometido a un flagrante ataque que involucra misiles balísticos iraníes. Bien, Tomás. Como ustedes ven, situación compleja, difícil, alerta máxima en el Medio Oriente. Donald Trump ha instado a los iraníes a asumir el gobierno iraní, diciendo que será tuyo. Esta será probablemente tu única oportunidad, le dice Trump a los iraníes, durante generaciones. Bien. Y las imágenes que muestran el aumento del humo en Teherán, ya que se han escuchado explosiones en 5 ciudades en todo Irán, donde se ve un humo negro saliendo de diversos lugares que seguramente son objetivos militares, pero que también podrían ser evidentemente objetivos civiles. Situación. Bien, Tomás. Una guerra, la situación, están involucrados ejércitos muy poderosos, y porque las consecuencias pueden ser imprevisibles, como ustedes escuchan y como tú decías, Gustavo, están involucrados todos los países árabes atacados por Irán, y por otro lado también la situación de Israel, un país que está en alerta roja, que ya viene de más de 2 años de guerra contra Hamas, contra Hezbollah, contra la Yihad Islámica y contra Irán también, y ahora esta situación que se está viviendo con alerta roja y con las sirenas, esperando cuál y cómo será el desenlace de esta situación. La gran pregunta: ¿caerá el régimen de los ayatolás, que en este momento está muy, pero muy débil, muy fracturado? ¿Por qué? Porque viene usted de varias semanas de manifestaciones muy grandes en Irán, como nunca hubo, de la gente protestando por las condiciones de vida, por la persecución a las mujeres, por la inflación, o sea que bien difícil para afrontar un ataque de esta naturaleza. Gracias, Tomás. Estábamos perdiendo así la comunicación con Tomás Friedman, que se encuentra precisamente en Madrid por estas horas y dándonos un pantallazo de lo que es esta noticia a nivel mundial, este ataque a suelo iraní entre Estados Unidos y también Israel, y que está teniendo consecuencias que pueden ir más allá de la región. Cada 30 minutos vamos a estar informando aquí en Radio Monte Carlo en vivo, como siempre. 8:33 minutos, estamos pasados. Participamos en la edición noticiosa de este día, sábado 28 de febrero de 2026. Informativistas Leonardo Luz y Gustavo Arregui. Producción Enrique Puch, Ignacio Barbosa, Miguel Acosta, Rodrigo Lozano y Enzo Ferrari. En Deportes Martín Díaz. Carnaval Álvaro Recoba. Agro Martino Laverri. Servicios Internacionales, Agencia DPA. Operador Guillermo Ruffini. Estas y otras noticias las encuentran ustedes en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en @montecarlo930. Hasta aquí, Diario Oral Monte Carlo. Siga en contacto con la noticia cada 30 minutos y en nuestras ediciones centrales de la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Es una presentación exclusiva de Sanapié, la línea más completa para el cuidado de sus pies. Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay, qué hora tenemos. 8:35. Muchas gracias, Monte Carlo. Sanapié, la fuerte sed. Después de usar sus pies, Sanapié. Comienza un nuevo día y puede ser diferente. Tu radio está contigo, tu radio siempre presente. Monte a la mayor audiencia del país, CX20 Monte Carlo. Tu radio está en tu vida, siempre presente. La Super Radio.